Comunicado urgente. Desde las raíces de nuestra lucha por la autonomía y la dignidad de los pueblos indígenas, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente Multi levanta su voz para condenar enérgicamente la brutalidad policial ejercida contra nuestras compañeras desplazadas de San Juan Copala durante su legítima manifestación el día de hoy en Oaxaca de Juárez. Como organización indígena comprometida con la justicia social y la igualdad, reprobamos de manera contundente el uso desproporcionado de la fuerza contra quienes ejercen su derecho fundamental a la protesta pacífica. Esta represión violenta no tiene cabida en un gobierno que se autoproclama de izquierda y que debería de estar del lado de las más vulnerables. Apelamos directamente al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, encabezado por Francisco Martínez Neri, a que se cese de inmediato la represión y priorice el diálogo sincero y respetuoso con las compañeras desplazadas. Es imperativo que se cumplan las demandas legítimas de estas mujeres, quienes reclaman su derecho al trabajo y a una vida digna. Instamos al gobierno municipal a demostrar con hechos compromiso con los principios de justicia social, igualdad y respeto a los derechos humanos, escuchando y atendiendo las legítimas demandas de nuestras compañeras desplazadas. Convocamos a todas las organizaciones hermanas, movimientos sociales y al pueblo en general a solidarizarse con las desplazadas de San Juan Copala y a mantenerse firmes en la defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales. Abajo la represión, viva la lucha de los pueblos por su autonomía y justicia, hasta la victoria siempre. Combativamente, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, cuna de la resistencia triqui a 2 de agosto de 2024. Acompañado con esto, el día de hoy salió un comunicado del 7 de agosto de 2024, en donde Ubisor Multi aclaran que Víctor García Martínez y Rafael González López, asesinados en días recientes, no es por causa de un conflicto interno en la región, ¿no? Y que justamente señalan que MUL no es nadie para estar mencionando que estos asesinatos se dieron como parte de un conflicto entre ambas organizaciones, siendo que han dado muestras entre ellas mismas y ellos mismos. Este comunicado, que es un video, se ha estado difundiendo en varios medios de Oaxaca y se está girando por la página de Facebook oficial de Multi, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. En otra geografía, en Naucalpan, surge este comunicado de vecinos en solidaridad de estudiantes expulsados del CCH Naucalpan por luchar contra el porrismo. Y dice: vecinos, comunidad, Bosques del Medios, Cerro de Moctezuma, del Tercer Mundo de Remedios y las Américas, nos pronunciamos en contra del autoritarismo del rector de la UNAM, Leonardo Lomení Vanegas, por negar el derecho a la educación al expulsar de la universidad a 20 estudiantes, algunos de ellos con promedio de 9.8 de calificación, que su única falta es oponerse al porrismo y por exigir justicia por la muerte del estudiante de la FES Acatlán, Oscar Yael, y para Diego Moreno, estudiante del CCH Naucalpan, gravemente hospitalizado en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Este comunicado es del 7 de agosto, o sea, del día de hoy, y nos sumamos a la exigencia de la Coordinadora de Lucha en contra del porrismo y la represión, reinstalación a los estudiantes expulsados por oponerse al porrismo. También, dentro del territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el día 31 de julio de 2004 se empezó a circular este pronunciamiento por la situación de lo que está ocurriendo en la Escuela Nacional de Literatura, Lenguas y Traducción de la UNAM. El doctor Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, a la doctora María del Carmen Cajoch Escontria, directora de la ENAD, a la doctora Claudia Guadalupe García Yampayas, secretaria general de la ENAD, a las y los profesores de tiempo completo y de asignatura de la UNAM, a las y los estudiantes de la UNAM, a la opinión pública. El pasado sábado 27 de julio, el licenciado Ricardo Chimal, coordinador de la licenciatura de traducción de la ENAL, le notificó vía telefónica al maestro Mauro Mendoza que en el semestre 2025-1 ya no formaría parte de la planta docente de la licenciatura como consecuencia de la contratación de nuevo profesor de tiempo completo, para el que no se realizó ningún concurso de posición abierto, a pesar de que el 17 de abril del mismo año, en una reunión en la coordinación solicitada muchas veces por el maestro Mendoza, el coordinador le había notificado que impartiría 3 materias: fundamentos lingüísticos para la traducción, gramática de la lengua A, español, y discursos especializados. Esta llamada ocurrió en medio de una serie de problemas administrativos originados en la misma coordinación, pues a pesar de que las y los profesores solicitaron desde mediados del semestre 2024-2 la programación, que aseguró el licenciado Chimal, se había con cuatro meses de anticipación al inicio del semestre y en realidad replicarían la programación del semestre 2024-1, no se les hizo llegar una propuesta oficial en los tiempos establecidos. Un caso similar es el de la doctora Amber Gertz, quien los dos últimos años ha sido docente del área de literatura, tanto de esta licenciatura como del Diplomado de Formación de Traductores Literarios. En su caso, el licenciado Chimal le notificó por correo electrónico el 28 de febrero que la doctora Gertz estaba completada en la materia de crítica literaria, puesto que vamos a partir a este semestre a partir de los horarios que teníamos en el semestre 2024-1. El licenciado Chimal, en este correo, le comenta a la profesora que en ese momento la información estaba en manos del comité académico, por lo que en breve se comunica con ella. Esto nunca sucedió. Por el contrario, a partir del lunes 29 de julio, la doctora Ámbar intentó comunicarse por teléfono con el coordinador, puesto que en los horarios publicados ese día en la página de la escuela de su materia aparecía consignada bajo la forma de profesor pendiente, pero hasta el día de hoy el coordinador ha evitado responderle. Sin embargo, por medios extraoficiales, el día de hoy, 31 de julio, le hicieron saber que no impartiría las materias que le habían asignado tanto en la licenciatura como en el diplomado. Las autoridades han empleado el mismo argumento. Sus materias le fueron asignadas a un nuevo profesor de tiempo completo. En general, a partir del 22 de julio, en el grupo de WhatsApp de la coordinación, profesoras y profesores solicitaron al coordinador en más de una ocasión los horarios del semestre. El licenciado Chimal comentó el jueves 25 de julio por ese canal que me había sido imposible hacerlo ante el trabajo que estamos haciendo para atender a los alumnos de nuevo ingreso y los cambios de horario solicitados de forma reciente. Cabe resaltar que muchas y muchos profesores recibieron su horario hasta finales de julio. Además, hasta hoy, 31 de julio, el coordinador no se ha vuelto a expresar en ese chat a pesar de que las profesoras y profesores lo han solicitado explícitamente. Consideramos también que el licenciado Chimal no es sino un simple ejecutor de decisiones que se toman en otras esferas de la escuela. Que la escuela no recontrata a la doctora Amber Gertz y al maestro Mauro Mendoza forma parte de una política ejercida por las autoridades de esa institución en contra de la planta docente de la licenciatura de traducción, la cual se agudizó por los sucesos que vivió la escuela durante el semestre 2024-1, cuando la asamblea estudiantil de la licenciatura protestaron a través de un paro de labores de un mes como consecuencia de una serie de irregularidades, incluido el despido del profesor Demetrio Ibarra. En ese momento, este profesor fue el blanco directo de las autoridades. Durante la movilización a la que se sumó la asamblea de profesores del área de traducción, el maestro Mauro Mendoza ejerció un papel central en varias de las mesas de negociación entre las tres partes. En ellas, el profesor elaboró varias veces una denuncia sobre el simulacro de diálogo con el que las autoridades de la escuela y de la universidad querían resolver el conflicto. La doctora Gertz es también integrante de la asamblea y durante aquel mes estuvo presente en las mesas de negociación. Vemos ahora que la denuncia del maestro Mario Mendoza estaba fundada el 25 de octubre de 2023 y como una condición para levantar un paro estudiantil, las autoridades firmaron un compromiso en el que aseguraban que no ejercerían represalias en contra de estudiantes, profesores y trabajadores que se habían solidarizado con el profesor Demetrio Ibarra. A pesar de ello, hoy vemos que se está aplicando castigos ejemplares contra quienes participaron en esta movilización. En específico, esta política toca al maestro Mauro Mendoza de forma crucial, pues no solo las clases que imparte en nuestro centro de estudios constituyen su principal ingreso, sino que además, con esta decisión, el maestro Mauro pierde todas sus prestaciones laborales. Consideramos que el trato de la doctora Gertz y el maestro Mendoza es indigno y carece de cualquier valor universitario al que las autoridades de la ENAD supuestamente se apegan en todas sus decisiones. Mientras en este momento el conflicto pone en el centro a dos profesores en específico, la situación no debe de ser ajena a las y los profesores de asignatura de toda la universidad. Sabemos que nuestras contradicciones contractuales permiten que al fin de un semestre no se nos vuelva a contratar sin que esto suponga un problema laboral para la universidad. De igual forma, se impide las definitividades y las plazas de tiempo completo, a pesar de que es evidente la necesidad de varios centros de formalizar los contratos de su plazo docente. Tal es el caso en el que nos encontramos, pues mientras el maestro Mauro Mendoza se ha desempeñado en el área de lingüística de esta licenciatura durante 2 años y medio y durante 8 años ininterrumpidos en otras dependencias universitarias, no se le propone la definitividad, sino que se abre una plaza de tiempo completo para otra persona según argumentan las autoridades. De igual forma, queremos resaltar que los concursos y plazas que se han abierto ahora no incluyen al área de traducción, como se observa en la propia página de la escuela. Ante esta situación, la Academia de Profesores del Área de Traducción de la ENAL exige la remoción del licenciado Ricardo Chimal de la coordinación de la licenciatura en traducción a causa de su incompetencia para la administración de la misma. 2. Reinstalación inmediata de la doctora Amber Gertz y del maestro Mauro Mendoza. 3. Cumplimiento cabal de la cláusula de no represalias firmada por la doctora Conti Hawk y la doctora García Lampayas. Así que, con el resto de los acuerdos suscritos durante las mesas de negociación del semestre 2024-1. 4. Que las autoridades de la doctora Conti Hawk y la doctora García Lampayas lleven a cabo acciones efectivas para remediar la precariedad y la inseguridad laboral de las y los profesores de la UNAM. Asimismo, convocamos a la comunidad de la licenciatura de traducción de la ENAL y de toda la universidad a manifestarse en un plantón el día miércoles 7 de agosto a las 11 horas a las afueras del edificio de la ENAL. Atentamente, Asamblea de Profesores del Área de Traducción de la ENAL. Este plantón se iba a instalar el día de hoy a las 11 horas y estamos pendientes de la resolución de aquello que ocurra con las y los compañeros, porque los ingresaron a uno de los auditorios adentro de las instalaciones de la ENAL. Quedamos al pendiente, solidaridad con las y los profesores despedidos de toda la universidad y pues a caerle profas y profes de la UNAM en solidaridad con nuestros pares y con nuestras pares. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, aquí grabando para Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista en conjunto con el colectivo de colores y la universidad para la vida. Anunciamos que ya nuestro compañero José Díaz Gómez está liberado. Y pues queremos decir que aunque ya esté liberado el compañero, aún nos falta otro compañero porque liberen y muchos más. Así que pues ¡libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Y vamos a escuchar una cancioncita en lo colectivo y en lo individuo. Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Camarada, quiero ir contigo. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao, camarada. Quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te regalo mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. ¡Bravo! Esto fue Vela Chao de Ileana Linares para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con la Colectiva de Colores y la Universidad Popular para la Vida sin fines de lucro. Esto es 7 de agosto del 2024, como bien lo escuchó, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Está ya nuestro compañero José Díaz Gómez, base de apoyo zapatista, liberado en ese proceso de liberación. Pues sí, estamos muy, muy contentos, muy contentas de esta noticia. Lo logramos, compañeras y compañeros, después de 2 años, nuestro compa está liberado. Sí, acordándonos que está también nuestro compañero George encarcelado. Así que pues seguiremos luchando por la libertad de todas y todos los presos políticos del mundo. Y como bien lo escuchó, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, siguen habiendo estos ataques contra nuestros compañeros triquis del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. Pudo escuchar usted este comunicado que acaban de sacar las compañeras y compañeros hoy. Estemos al pendiente. Recordemos que ha sido una comunidad muy, muy atacada por grupos paramilitares y no han podido regresar a sus lugares de origen. Han sido desplazados, muchos de ellos asesinadas y asesinados, dejando a muchas compañeritas y compañeritos en la orfandad. También escuchamos el comunicado de nuestros compañeros que han vivido también los ataques porriles y que nos avisan que hay más de 20 compañeros expulsados. Estemos atentos a esta represión que han vivido menos de hace un mes nuestros compañeros de los SHs y de las facultades y de la UNAM, donde han sido golpeados, y que esperemos que haya justicia para estas compañeras y compañeros estudiantes, así como para nuestro compañero, nuestra compañera de la ENAL, que han sido despedidos injustificados sin haber tenido cursos en este semestre. Esperemos que hayan obtenido buena respuesta el día de hoy allá en la ENAL, pero conociendo ya las artimañas de las autoridades, no esperamos una respuesta positiva. Sin embargo, con esta emoción que hoy nos embarga, esperamos que sea muy positivo. Hay que ir a darnos la vuelta, trabajador del campo y la ciudad. Si tú no puedes estar cerca de la UNAM, pues ayúdanos a difundir los diferentes comunicados y estemos al pendiente de lo acontecido. Pues esto fue el día de hoy, 9 de agosto del 2024, para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con la Colectiva de Colores y la Universidad Popular para la Vida, sin fines de lucro.